A partir de este momento, usted escucha Generando Confianza. Generando Confianza. El programa radial de Uniminuto, Centro Regional, Soacha y la Alcaldía Municipal, quienes trabajan para fomentar la construcción de un desarrollo a escala humana. Porque de la participación ciudadana, política y social depende la transformación de nuestra Soacha. Dirige Marianel Civillota. Bienvenidos. Ciudadana es una acción clave para un desarrollo humano sensible. Con esta hermosa frase de un autor anónimo damos inicio a otra emisión de Generando Confianza, el programa radial que está dirigido a la ciudadanía en general y que busca fomentar la participación ciudadana y garantizar el derecho de acceso a la información pública y ley de transparencia 1712 de 2014 que se viene trabajando desde la Alcaldía Municipal de Soacha y la emisora y la Universidad Minuto de Dios en el municipio. Las convocatorias y eventos de interés para los soachunos en Generando Confianza. Por supuesto, vamos a hablar de diferentes convocatorias que se están llevando a cabo en el municipio de Soacha y vamos a comunicarnos con nuestros colegas de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Soacha, los periodistas Lady Tavera y Diego Suárez, quienes entrevistan a la gestora social licenciada Luisa Castellano sobre el Premio Mujer Exitosa Soacha 2016. Así desde ya los estamos invitando para que se inscriban a este importante premio, resaltando ese liderazgo de la mujer soachuna. Hoy nos acompaña la gestora social del municipio de Soacha, Luisa Castellanos. Ella está acompañando este año el Premio Mujer Exitosa Soacha 2016. Profesora Luisa, bienvenida a nuestro programa y cuéntenos en qué consiste esta iniciativa Mujer Exitosa Soacha. Gracias por la invitación. Mira, el Premio Mujer Exitosa tiene énfasis en la defensa de los derechos humanos y en la disminución de la no violencia contra la mujer. Por eso es importante resaltar a aquellas mujeres que rompieron esquemas, que se atreven a liderar proyectos de crecimiento empresarial y social. En el marco de la no violencia contra la mujer, la Administración Municipal va a desarrollar diferentes programas en el mes de noviembre. Por supuesto, este será el cierre de ese mes donde vamos a premiar a aquellas mujeres líderes que se han destacado en el municipio. Profe, y precisamente comentemos acerca de las categorías que se van a tener en cuenta para esa cuarta versión del Premio Mujer Exitosa. Mira, se van a tener en cuenta dos categorías, una que es mujer empresaria exitosa y otra que es mujer social exitosa. Por supuesto, mujer empresaria exitosa es aquella mujer que con su labor ha liderado brindar mejores condiciones de vida y mejores oportunidades de crecimiento y fortalecimiento a los habitantes del municipio, destacando, por supuesto, a las mujeres dentro de su empresa. Y aquella mujer social exitosa es aquella mujer que lidera un proceso social, que se destaca por su esfuerzo para tratar de mejorar la calidad de vida de aquellas familias, especialmente en comunidades más vulnerables. Bueno, profe, ¿cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta en cada una de estas categorías? Para la categoría empresarial, por supuesto que sea aquella mujer líder empresaria, que esté legalmente constituida ante Cámara y Comercio, que cumpla con criterios de ley hacia sus empleados y que cuente con un porcentaje mínimo del 30% de mujeres empleadas. Y para aquella mujer social, pues debe tener una obra social que esté, que se resalte dentro de del municipio y que conlleve a la disminución de la violencia de género, que cumpla una labor social mínimo de 5 años en la comunidad y que ahí sí no sea autopostulación, sino que debe ser postulada por personas de la comunidad. Debe ser tenerse en cuenta que no haya sido finalista en versiones anteriores de premio a Mujer Exitosa. Bueno, también recordarles a las personas en dónde pueden encontrar el formulario, cómo pueden inscribirse a cada una de estas categorías. Bueno, para encontrar el formulario deben entrar a la página de la Secretaría de Desarrollo Social, www.desarrollosocialsoacha.gov.co. Ahí van a encontrar todas las características de los formularios y diligenciarlos. Profe, usted mencionaba algo muy importante, que se va a realizar esta premiación en el marco de la no violencia contra la mujer. ¿Cuál es el lema que tienen para este año en este premio de la mujer exitosa? Mira, hemos construido un lema muy bonito donde dice: yo me respeto, yo me valoro, yo defiendo mis derechos. ¿Y tú? Ahí nos está abarcando todo aquel lenguaje de las mujeres donde nos tenemos que valorar, nos tenemos que hacer respetar, nos tenemos que empoderarnos de aquellas banderas donde de verdad nosotros hacemos parte importante de una sociedad. Muy bien, profe. Y como todo tiene un incentivo, una premiación, cuéntenos a todos los oyentes, ¿cuál será esa premiación? ¿Cuál será ese incentivo? Eso por el cual las mujeres que se van a postular pueden acceder. Claro, mire, por supuesto, aquellas mujeres que han trabajado tanto tienen que tener un incentivo muy importante. En Mujer Empresaria Exitosa va a haber un primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Esa premiación va a estar representada en insumos, más una asesoría técnica para el fortalecimiento de la empresa por parte de la Gerencia de Mujer y Género. Por ejemplo, si mi empresa en este momento no le falta la página web, pues yo voy a manifestar que esa es mi falencia en la empresa, o me van a revisar que esa es la falencia, y por supuesto va a llegar personas, asesorías de un profesional donde le va a ayudar a construir esa página web. Y para la mujer social exitosa, ¿cuál es esa premiación? Tendremos un primero y un segundo lugar también. Igualmente, la premiación va a estar enmarcada dentro de algunos insumos. Igualmente, de acuerdo a la necesidad que se vea reflejada, se le irá a apoyar en esa necesidad. Ok, profe, recordémosle a toda la audiencia, a todas las mujeres que quieran participar, el tema de las convocatorias. ¿Cuándo va a ser esa premiación? ¿Qué fecha y el lugar donde se realizará este evento? Mira, las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 7 de octubre. ¿Dónde va a ser la premiación? La tenemos para el 25 de noviembre a las 5 de la tarde en el Teatro Súa. Bueno, profe, para finalizar nuestra entrevista, coméntenos acerca de esta actividad. Invitemos a las mujeres y enviémosle un mensaje a todas aquellas mujeres que se quieren postular a estas categorías para que sigan trabajando por el desarrollo social del municipio. Sí, claro, mi invitación es felicitar a aquellas mujeres que han hecho partícipes del desarrollo de este lindo municipio y que realmente el municipio tiene que retribuirles de alguna manera. Invitarlas a que participemos de este bello concurso y hagan parte de esta iniciativa y de estas presentaciones que tienen que reflejar y hacer dar a la comunidad toda esta labor que han desempeñado en el municipio de Soacha. Y continuamos en Generando Confianza y, por supuesto, invitarlas a todas las mujeres para que participen en el Premio Mujer Exitosa 2016. Y también nos trasladamos con nuestra colega Jenny González, que nos tiene las noticias más importantes y las ofertas para asistir este fin de semana desde la Administración Municipal de Soacha. Buenos días, María Nelcy, y a todos los oyentes del programa Generando Confianza. Este es el resumen informativo de la semana desde la Alcaldía de Soacha, Juntos Formando Ciudad. Soacha le apunta al desarrollo integral juvenil. Desde la Administración Municipal se continúan creando espacios para el aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes de Soacha. Gracias al convenio celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria con su programa Juventud, Generación de Paz y la Corporación Convivencia con los Centros de Desarrollo Integral Juvenil. Su objetivo es generar espacios de participación y encuentro de los jóvenes mediante la implementación de 7 centros ubicados en diferentes comunas del municipio, aportando herramientas que sirven para el desarrollo de la convivencia y que contribuyen al crecimiento personal y social de los jóvenes entre los 14 años y 28 años de edad. Los talleres ofertados son de música, periodismo juvenil, medios audiovisuales, fotografía y video, graffiti, capoeira y breakdance. Los que requieran pues más información lo pueden hacer a través de la página web www.alcaldiasoacha.gob.co. Bueno, y en el tema de movilidad, buscando mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, la Dirección de Espacio Físico y Urbanismo de la Secretaría de Planeación gestionó el arreglo y pavimentación por parte de la constructora Narco S.A. y el Centro Comercial Mercurio de la vía en la Transversal 19, antes calle 29, entre las diagonales 31 y 32 de la urbanización Hogar del Sol en la comuna 3 de Soacha, y quienes en un plazo no mayor a 60 días harán la entrega de esta vía. Pues este trabajo fue acompañado por la Secretaría de Infraestructura y Movilidad, quienes dieron aportes para la rehabilitación de la vía y acompañarán en la supervisión, haciendo parte de la interventoría, buscando que este proyecto sea ejecutado en el tiempo estipulado. Bueno, y pasando a otros temas, se sigue dando duros golpes a la delincuencia. Se desarticula la banda Los Monarcas, estructura de crimen organizado que atemorizaba en Casucá a muchos habitantes del sector. Pues gracias al trabajo de la Policía de Cundinamarca, las seccionales de investigación criminal e inteligencia policial de Cundinamarca, junto con la participación de la Fiscalía de la Nación, han desplegado estrategias operativas e investigativas que permitieron neutralizar la estructura de crimen organizado denominada Los Monarcas. 5 integrantes, incluyendo una mujer, fueron capturados, quienes están sindicados de atentar contra la seguridad e integridad de las personas de la Comuna 4 en Casucá, no solo apartándolos de sus pertenencias, sino vulnerando los derechos fundamentales como la vida y la dignidad humana. Bueno, y más noticias positivas para el municipio de Soacha. El Plan de Desarrollo Juntos Formando Ciudad está entre los mejores 5 del país. El alcalde municipal Eleazar González se encuentra nominado entre los 5 mejores alcaldes del país por la vinculación de los niños, niñas y adolescentes de Soacha en el Plan de Desarrollo Juntos Formando Ciudad, el cual fue postulado para el premio Construyendo Sueños, Niños y Niñas y Adolescentes en los Planes de Desarrollo 2016-2019 en su segunda versión. La propuesta, liderada por la Fundación Colombia Líder en alianza con la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter, el Programa de Gobernabilidad de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y el Programa Gen Cero de la Fundación Éxito, busca promover la garantía de los derechos y la participación de los niños, niñas y adolescentes del país y medir la inclusión de la primera infancia en las diferentes administraciones municipales y departamentales. Finalmente, hacemos una invitación para todos los soachunos para que se acerquen y compren en el mercado campesino. La Alcaldía Municipal de Soacha, pues a través de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, junto a la Dirección de Gestión Bioambiental y Desarrollo Económico, le brindarán un espacio a los habitantes de la zona rural para que den a conocer y ofrezcan los productos básicos de la canasta familiar este sábado 8 de octubre en el Parque Principal, en el Mercado Campesino, a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Allí podrán encontrar la frescura y buenos precios de las verduras, frutas, carnes, tubérculos, lácteos y todo tipo de productos elaborados de la mano de los campesinos de la región. Y no olviden que juntos formamos ciudad. Así es, Jenny, muchísimas gracias por esta información y por supuesto vamos a ir a una breve pausa de mensajes institucionales y cuando regresemos tenemos en estudio a Jairo Ramírez, él es el director de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. Ya regresamos. Del campo soachuno a su mesa. Acompáñenos este sábado 8 de octubre a partir de las 8 de la mañana en el Parque Principal de Soacha, al Gran Mercado Campesino. Los invitamos a que nos visite y compren gran variedad de productos de alta calidad al mejor precio. Apoyando la agricultura de nuestro municipio, juntos formamos ciudad. cuarto premio Mujer Exitosa Soacha 2016. Yo me respeto, yo me valoro, yo defiendo mis derechos. ¿Y tú? Postula tu candidata hasta el próximo 7 de octubre en las categorías Mujer Empresaria Exitosa y Mujer Social Exitosa. Más información en www.desarrollosocialsoacha.gov.co. Alcaldía Municipal de Soacha. Juntos formando ciudad. Se informa a toda la ciudadanía de Soacha que las nuevas oficinas del Punto de Atención a Víctimas estarán ubicadas en el Centro Regional, calle 38, número 1920, vía Terreros, entrada Ciudadela Sucre. Horario de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Alcaldía Municipal de Soacha, juntos formando ciudad. Escuchas Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón. Para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter, en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Trabajamos para el desarrollo a escala humana. Usted escucha Generando Confianza. La mañana y tenemos importante información con respecto a los proyectos que se están haciendo en el municipio de Soacha y la Alcaldía Municipal de Soacha a través de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial junto a la Dirección de Gestión Bioambiental y Desarrollo Económico le brindarán un espacio a los habitantes de la zona rural para que den a conocer y ofrezcan sus productos. Precisamente de este tema nos va a hablar nuestro invitado del día de hoy. Él es Jairo Ramírez y él es el Director de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación. Bienvenido, Jairo, y de verdad, gracias por aceptar este espacio. Buenos días, María Nancy. Bueno, cuéntenos este importante proyecto porque por primera vez, como dicen los campesinos, los soachunos van a disfrutar de unos precios mucho más económicos, por supuesto, y de nuestros propios productos. ¿De qué se trata este encuentro mañana en el Parque Principal? Bueno, como tú bien lo hablabas antes, esta administración trabaja con el fin de generar confianza. Tuvimos un espacio importante con los artesanos y con el sector confeccionistas en el Madrugón, y hoy en día pues que les hemos podido buscar la posibilidad de que nuestros productores de los corregimientos vengan a través del primer mercado campesino, que vengan a ofrecer sus productos directamente del campo a la ciudad. Y pues la idea de esto es poder nosotros generarles espacios donde sabemos el esfuerzo que hacen muchas veces por cultivar sus productos y no tener la posibilidad de mostrarlos venderlos. Pero pues creo que esta administración, la puesta en marcha es empezar a fortalecer cada uno de los sectores de la economía del municipio. Bueno, entonces, ¿cuál es la invitación mañana? ¿A partir de qué hora nuestros campesinos se van a ubicar en la plaza principal de Soacha, en el parque principal? Bueno, nosotros hemos denominado del campo soachuno a su mesa, se llama el gran primer mercado campesino. Esto lo vamos a organizar desde las 6:30 de la mañana hasta las 3:30, 4 de la tarde, donde invitamos a toda la ciudadanía del municipio para que venga y directamente compre sus productos de primera calidad, cultivados en Soacha, y pues con eso también estamos apoyando a todos estos agricultores que con mucho esfuerzo tratan de producir la mejor calidad posible. Y también, por supuesto, importante reconocimiento en nuestro territorio. A veces la gente no piensa que, por ejemplo, el 82% de nuestro territorio, de nuestro municipio, es rural. Y importante, y no conocen también todos los productos que aquí cultivamos. ¿Cuáles son esos productos con los que los campesinos, digamos, los soachunos, van a poder encontrarse mañana y hacer su mercadito para la próxima semana? Y pues, claro, mañana van a traer fresa, papa, arveja. Pues la idea es que podamos traer la mayor variedad posible, quesos, lácteos. Lo importante con esto es generar que la administración como tal está muy pendiente de cada uno de estos sectores, y creo que el sector rural, como lo dices, es un porcentaje muy alto en el municipio, y como tal, pues lo que queremos es que ellos tengan la posibilidad directamente, sin ningún intermediario ni nada, sino directamente de venir a mostrar pues sus productos, lo que con mucho esfuerzo producen, y pues que mejor que tengan un espacio directo de la administración para que vengan a ofrecerlos. Y por supuesto reactivar nuestra economía, apoyar lo nuestro, que es sumamente importante, y pues también de alguna manera todos los productos que llegan muchas veces del centro del país, que se pasean hasta Bogotá, luego otra vez se devuelven para el municipio de Soacha. Tenemos, mire, las ventajas, tenemos productos de primera calidad, por supuesto, frescos, y lo que usted dice, a los mejores precios, por supuesto. Esa es la idea, esa es la idea. O sea, nosotros siempre, la cadena productora siempre ha llegado hasta el final, que es hasta Abastos, y lo único que hace es que nos dan la vuelta, y lo que estamos buscando ahorita es que directamente ellos vengan y lo muestren a la ciudadanía sin necesidad de tener que estar vendiéndoselos a un intermediario. Creo que si la apuesta es grande, y pues lo único que queremos nosotros es que la gente venga y compre pues los productos a muy buen precio, que es lo que también estamos buscando, y sobre todo que estamos apoyando directamente a nuestro sector rural. Bueno, entonces cordialmente invitados para mañana a partir de las 6:30 de la mañana. Me imagino ustedes van a estar trabajando toda esta noche, organizando todo el tema logístico. Sí, estamos en eso. La verdad, pues lo queremos hacer en el parque principal, pues es el mayor sitio de auge de la población, y pues queremos que mañana, finalmente estos son proyectos pilotos. Nosotros, este es un proyecto que se le apuesta de cerca de 20, 25 agricultores del municipio, y con el resultado y evaluación que hagamos de este primer proyecto, seguramente lo queremos es que quede ya institucionalizado y que sea mínimo al menos una vez por mes. Director, ¿y cómo han tomado esas iniciativas que pues han sido encabezadas por su dirección y por supuesto en cabeza del señor alcalde, los campesinos? ¿Para ellos cómo les ha parecido esta oportunidad? Porque también es la oportunidad para reactivar la economía y por supuesto también mostrar sus productos, y qué privilegio pues que los mismos soachunos consumamos lo nuestro. Sí, miren, nosotros estamos trabajando desde la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, y este proyecto lo trabajamos con la Dirección Bioambiental y la Dirección de Desarrollo Económico Bioambiental, porque ha venido manejando el sector rural, y nosotros porque lo que queremos es empezar a generar mejor y mayor calidad de vida, y pues lo que buscamos es abrirle espacios, generar confianza a cada uno de los sectores, y lo que queremos es definitivamente es reactivar sectores que de pronto no han tenido la dinámica, y las cuales una vez los tengamos o los potencialicemos, seguramente vamos a mejorar nuestros indicadores, y lo que queremos definitivamente es que toda esta población que entre comillas ha estado un poco aislada de la administración como tal, pues que tengan la posibilidad de que nosotros les mostremos o les labramos espacios para que ellos tengan la posibilidad de ofrecer directamente, que sobre todo es eso, es generarle a ellos la posibilidad de que directamente vengan y ofrezcan sus productos, y pues creo que esa iniciativa encabeza el señor alcalde, lo que buscamos es que tenga muy buen resultado. Bueno, entonces mañana nos veremos muy temprano pues haciendo el mercado, las fresitas que me encantan, son además que las fresas son gigantes, ¿no? Uno sí. Ve esas fresas de Soacha, de la vereda San Jorge, he estado por allá y son muy ricas además, así que esa es la invitación a todos los soachunos que nos escuchan, y por supuesto para que pasen este mensaje con todos los ciudadanos, y mañana la cita es a las 6:30 de la mañana, muy temprano, a hacer el mercado. Así que muchas gracias, pero antes de que se me vaya, yo quiero preguntarle algo, porque desde la Dirección de Desarrollo Económico y por supuesto de la administración en general se le está apostando al desarrollo sostenible, y yo sé que ustedes tienen unas iniciativas muy interesantes que me gustaría, grosso modo, la invitación a la gente para que se acerque a esta dirección y por supuesto conozca más un poco cuáles son esos programas y cómo ellos pueden participar. Claro, mira, María Nelsi, muchas gracias por abrirnos este espacio donde podamos mostrarles qué se está haciendo desde la Dirección de Desarrollo Económico. Estamos trabajando temas de fortalecer cada uno de los sectores. Nosotros participamos este año en Feria Colonias, donde pues la verdad no fue muy bien. Entramos a un sector de artesanías que estaba muy disperso y como tal hoy en día lo tenemos organizado, consolidado, ya han estado participando en varias ferias en el departamento. Y hace cerca de mes y medio tuvimos, por idea también del señor alcalde, el primer madrugón en Soacha, que fue un proyecto piloto que tuvo pues bastante acogida, bastante éxito. Creo que hizo mucho ruido y lo que buscábamos era eso, que la gente pues tenga estos espacios, porque desafortunadamente aquí a veces se benefician, son intermediarios y ellos lo único que hacen es trabajar y aprovechan, son otros. Pero este madrugón pues tuvo mucho éxito. Estamos trabajando para poder organizar nuevamente de aquí a diciembre por lo menos uno o dos, y le seguimos apostando. Estamos el tema de unidades productivas, lo estamos empezando también a organizar, porque lo que queremos definitivamente es que Soacha tenga el papel importante en la economía, no solo departamental, sino también nacional. Por supuesto, las personas interesadas en conocer un poco más a detalle de estos proyectos en los que pueden participar, ¿dónde los pueden, constantemente ustedes, dónde los pueden atender? ¿Algún teléfono? Sí, estamos en la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, que es en la alcaldía, en el segundo piso de la alcaldía municipal. Ahí está la Dirección de Desarrollo Económico, y pues cualquier ciudadano que tenga una iniciativa, que tenga una idea de negocio, que quiera apostarle y no tenga desafortunadamente los recursos o algo, por lo menos lo que nosotros hacemos es brindarles la asesoría y organizarles para ver si les podemos colaborar en que esa idea como tal pues se convierta en realidad. Jairo, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, Generando Confianza, este programa que lo que pretende es fomentar la participación ciudadana y por supuesto también dar a conocer toda la información pública para los soachunos. Entonces le agradecemos y esperamos pues en 8 días también que nos cuenten. Ojalá mañana vamos a estar en el parque, por supuesto, haciendo el mercado, pero también preguntándose a los campesinos cómo les parece esta iniciativa y a la ciudadanía. Así que le agradecemos nuevamente por habernos acompañado. Última invitación, como dicen algunos, última invitación para asistir mañana, y pues de verdad le agradecemos por ese espacio. Muchas gracias, Mariana. Sí, a toda la ciudadanía del municipio de Soacha los queremos invitar para que mañana nos acompañen en el parque principal desde las 6:30 de la mañana a comprarle directamente a nuestros productores. Es una apuesta que se tiene desde esta administración y lo que buscamos es que juntos formemos ciudad. Así es, nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con la persona que de hoy en adelante va a estar a cargo en la dirección de participación comunitaria en el municipio de Soacha. Ya regresamos. Del campo soachuno a su mesa. Acompáñenos este sábado 8 de octubre a partir de las 8 de la mañana en el Parque Principal de Soacha, al Gran Mercado Campesino. Los invitamos a que nos visite y compren gran variedad de productos de alta calidad al mejor precio. Apoyando la agricultura de nuestro municipio, juntos formamos ciudad. Cuarto Premio Mujer Exitosa Soacha 2016. Yo me respeto, yo me valoro, yo defiendo mis derechos. ¿Y tú? Postula tu candidata hasta el próximo 7 de octubre en las categorías Mujer Empresaria Exitosa y Mujer Social Exitosa. Más información en www.desarrollosocialsoacha.gov.co. Alcaldía Municipal de Soacha. Juntos formando ciudad. Se informa a toda la ciudadanía de Soacha que las nuevas oficinas del punto de atención a víctimas estarán ubicadas en el Centro Regional, calle 38, número 1920, vía Terreros, entrada Ciudadela Sucre. Horario de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Alcaldía Municipal de Soacha, juntos formando ciudad. Escuchas Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón. Para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Trabajamos para el desarrollo a escala humana. Usted escucha Generando Confianza. 9:36 de la mañana de hoy, 7 de octubre de 2016, y continuamos con más invitados en este espacio de Generando Confianza. Ya a esta hora nos acompaña Paola Ballesteros, ella es la nueva directora de Participación Comunitaria de la Secretaría para el Desarrollo Social y la Participación Comunitaria de la Alcaldía Municipal de Soacha. Paola, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, y de verdad agradecemos sacarnos un espacio en su agenda para acompañarnos y compartir todo lo que está estipulado en el Plan de Desarrollo, por supuesto, para el tema de participación comunitaria. Buenos días, María, a toda la audiencia. Agradecerles por tu invitación. Bueno, Paola Ballesteros, del municipio de Soacha, cuéntenos un poquito más quién es Paola Ballesteros y quién es la persona que está a cargo de esta dirección de participación comunitaria en el municipio. María Nelsi, pues soy soachuna. Ya venía trabajando con la administración municipal hace 5 años, soy profesional en trabajo social y tengo una especialización en planeación, gestión y control del desarrollo social de la Universidad de La Salle. Bueno, como usted ya ha tenido la oportunidad de 5 años estar en administración, por supuesto, ha tenido un acercamiento con los líderes comunales, lleva ya una semanita, ¿cómo le ha ido en este nuevo cargo? Pues Mari, aprendiendo mucho, conociendo pues cómo está estructurada la Dirección de Participación Comunitaria, apuntándole a todo el tema pues de desarrollo a escala humana, que pues nos invita a trabajar directamente con la comunidad, a desarrollar sus capacidades y a entrar pues digamos que a acompañar todos esos procesos de participación que son importantes para el municipio. Por supuesto, procesos que son sumamente importantes para la transformación de nuestro municipio de Soacha, y el alcalde ha sido muy enfático en el tema de la identidad. Tenemos que querer a nuestro municipio, tenemos que apropiarnos, tenemos que empoderar todo lo que hay en nuestro municipio. En esa medida también nos vamos a sentir contentos en nuestro territorio, y por supuesto le vamos a apostar al tema de transformación social de nuestro municipio. Entonces, vamos a hablar un poco cómo quedan estructurados todos esos programas, proyectos en el plan de desarrollo para fortalecer y apostarle a incentivar la participación ciudadana, que es sumamente importante. Bueno, Mari, pues es bien importante resaltar que pues la Dirección de Participación Comunitaria apunta a fortalecer todo el tema de las juntas de acción comunal y el proceso de los ediles, pero también en este momento se está apuntando a fortalecer la participación a nivel de la comunidad, que la comunidad también se acerque a los diferentes procesos participativos y estemos pues enmarcados en todo el tema pues de la comunidad, el desarrollo de la comunidad, porque para mí sí es bien importante que un desarrollo comunitario se da es a través de un trabajo en equipo, de un trabajo comunitario, y eso también en este momento se le está apuntando a fortalecer a las organizaciones comunales, pero también a fortalecer la participación de toda la comunidad. Eso es sumamente importante, y vamos a hablar de un grupo poblacional en específico, los jóvenes. Los jóvenes en muchas ocasiones les da pereza participar en política, les da pereza participar de grupos de veeduría ciudadanos, de grupos colectivos que le apuesten al bienestar de una sociedad. Entonces, ¿cuál es la invitación y cómo se va a fortalecer la participación ciudadana para los jóvenes, Paola? Bueno, yo pienso que uno de los retos es traer a los jóvenes a que hagan parte de este proceso. Yo sí creo que una de las estrategias para traer, digamos, este grupo poblacional es generarles espacios en donde ellos se sientan pues identificados, porque tú sabes que hace ya mucho tiempo los jóvenes están ahora identificados con algún tipo de cultura, con algún tipo de identidad, y pensaría yo que es desde ahí que tenemos que empezar a traer a los jóvenes a estos espacios, en donde ellos puedan desarrollar sus capacidades, en donde puedan mostrar pues todo lo que ellos saben, y entonces desde ahí pues vamos a empezar a traer este grupo poblacional. Y es bien importante porque creo que la experiencia que todas las personas mayores, digamos, que nos acompañan en todas las organizaciones comunales, nos da un fuerte pues a nivel de la norma, a nivel pues de la experiencia ya vivida en este proceso, pero los jóvenes van a traer iniciativas, van a traer propuestas, van a traer proyectos, y creo que esta es una de las razones por las cuales hay que apuntar a traerlos en este proceso de participación. participación comunitaria. Muy importante, porque muchos de los jóvenes a veces dicen, cuando uno habla con los ciudadanos adultos y les pregunta cuál es la percepción de los jóvenes como sujetos sociales y políticos, ellos siempre dicen no, a ellos no les gusta estar en una junta de acción comunal, a ellos no les gusta participar en política, no les gusta votar, en fin. Pero mire que es muy interesante apropiarse, que ellos se apropien de esos momentos, de esas oportunidades que el Estado en este caso se les está brindando, y es precisamente llegar en esos espacios culturales, deportivos, donde además de que ellos puedan participar como ciudadanos, puedan también fortalecer sus talentos, sus habilidades y, lo más importante, también la ocupación del tiempo libre, que es sumamente importante, Paola. Sí, señora. Una de las estrategias pues que tenemos pues identificadas en la dirección es eso. Identificamos que hay muchos jóvenes que pues por algunas situaciones económicas, sociales, no tienen la oportunidad pues de acceder a algunos espacios educativos o a otros espacios que les permitan un aprendizaje. Pues desde la administración municipal hay que empezar a encaminar a estos jóvenes, a invitarlos a estos procesos y a participar de cada uno de los programas que tiene la administración, con el fin de que ellos puedan identificar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y dónde pueden empezar a encaminar de pronto un camino hacia el futuro. Por ejemplo, esos programas que ahorita, digamos, estén abiertos ya y que la comunidad, especialmente los jóvenes, los adolescentes, puedan participar, digamos, ¿cuáles son esos programas y cómo podrían participar? ¿Dónde los pueden atender, por ejemplo, para mayor información? Bueno, frente al grupo pues poblacional de jóvenes, es específico el programa Soacha Joven, que vamos a articular un proceso bien importante con este programa. Pues ahí estamos ubicados en el centro del municipio, en la carrera octava número 1934. Allí el coordinador Iván Palacios estará presto pues a orientar todo frente al tema de jóvenes, y también pues desde la Dirección de Participación Comunitaria, que estamos también ubicados allí en el primer piso, estaremos atentos a coordinar las acciones que correspondan frente a los jóvenes del municipio. Bueno, así que están cordialmente invitados, no hay excusas para no participar en diferentes proyectos, programas que le apuesten, por supuesto, a la transformación de nuestro municipio y, sin lugar a duda, a la participación ciudadana. Los jóvenes son sumamente importantes en el proceso de desarrollo de nuestra sociedad, así que cordialmente invitados. Pero vamos a pasar a hablar un poco más del tema que le compete a su área, y es el tema de las veedurías ciudadanas. El alcalde, la semana pasada, que estábamos celebrando el Día Internacional del Acceso a la Información Pública, él hacía un llamado a la ciudadanía y les decía, bueno, pues lo importante es que ustedes participen, que estén constantemente indagando qué está pasando en su municipio, en qué se está gastando el recurso público, cuáles son las obras que se están en este momento, digamos, construyendo o se están trabajando. Así que ese es el alcalde ha sido muy enfático y dice, bueno, esta es una responsabilidad de todos y todos vamos a participar. Ustedes, la ciudadanía, constantemente deben estar haciendo veedurías, pero también yo sé que desde esta dirección se va a fortalecer estos procesos de veedurías. ¿Cómo se va a hacer y cómo desde ya la comunidad que quiera participar puede vincularse, Paola? Bueno, Marianelcy, primero pues queremos hacer como una capacitación general frente a todo el tema pues de rendición de cuentas, que ellos conozcan cómo se realiza el proceso, frente a qué se hace una rendición de cuentas, y posterior a esto vincularlos a todos los procesos pues de rendición de cuentas de la administración municipal, porque como tú bien lo dices, este tema es bien importante pues para todo el tema de control social que deben realizar las veedurías, y no solo las veedurías, sino toda la comunidad que debe estar interesada en conocer cómo va el municipio. Entonces vamos a encaminar todos estos procesos de rendiciones de cuentas a toda la comunidad para que conozcan cuándo se van a realizar, en qué momento, sobre qué se va a tratar, y así tengan ellos también un empoderamiento frente a revisar los resultados pues que se van a mostrar en cada una de las de la administración municipal. Paola, sabemos pues que más o menos a mediados del mes de diciembre va a haber una rendición de cuentas. Ya la dinámica, el mecanismo, pues lo estableceremos en su momento, pero usted decía que esa es, en principio, esa va a ser como la capacitación. ¿Ya hay un cronograma, digamos, o se va a asistir por diferentes comunas o va a ser en el Teatro Súa? ¿Cómo se va a llevar esta dinámica? Sí. si vamos a hacer un proceso, pues yo pensaría que por comunas, en los espacios en donde podamos estar con las juntas de acción comunal y con los ediles, con las cabezas pues visibles de estas organizaciones, para que ellos también hagan pues su proceso de divulgación a la comunidad en general, porque de una u otra manera sí es bien importante pues que toda la comunidad tenga esta información. Entonces pues te vendremos contando cómo va a ser ese proceso para que ustedes pues puedan informarle también a la comunidad. Igual nosotros haremos pues la respectiva divulgación para que pues puedan participar. Bueno, entonces ya hemos hablado todo lo que concierne a temas de capacitaciones y la invitación para que la gente participe con los jóvenes, por supuesto también con el tema de la comunidad en general en rendición de cuentas, pero más adelante vamos a ir a una breve pausa de mensajes institucionales y cuando regresemos vamos a hablar qué está proyectado para los ediles y para las juntas de acción comunal, que son unos líderes muy importantes y que hacen un proceso sumamente interesante en nuestro municipio. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Cuarto Premio Mujer Exitosa Soacha 2016. Yo me respeto, yo me valoro, yo defiendo mis derechos. ¿Y tú? Postula tu candidata hasta el próximo 7 de octubre en las categorías Mujer Empresaria Exitosa y Mujer Social Exitosa. Más información en www.desarrollosocialsoacha.gov.co. Alcaldía Municipal de Soacha. Juntos formando ciudad. Se informa a toda la ciudadanía de Soacha que las nuevas oficinas del punto de atención a víctimas estarán ubicadas en el centro regional, calle 38, número 1920, vía Terreros, entrada Ciudadela Sucre. Horario de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Alcaldía Municipal de Soacha, juntos formando ciudad. Del campo soachuno a su mesa. Acompáñenos este sábado 8 de octubre a partir de las 8 de la mañana en el Parque Principal de Soacha, al Gran Mercado Campesino. Los invitamos a que nos visite y compren gran variedad de productos de alta calidad al mejor precio. Apoyando la agricultura de nuestro municipio, juntos formamos ciudad. Escuchas Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter, en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Trabajamos para el desarrollo a escala humana. Juntos formando ciudad. Alcaldía Municipal de Soacha. Y continuamos en Generando Confianza, ya nos quedan 10 minuticos para concluir con este programa y vamos a hablar cuál es ese liderazgo, cuál es ese acompañamiento que se va a hacer desde la Administración Municipal, especialmente desde la Secretaría para el Desarrollo Social y la Dirección de Participación Comunitaria para los líderes de las Juntas de Acción Comunal. Paola, ¿qué quedó estipulado en el plan de desarrollo para estos importantes líderes que le apuestan al desarrollo regional? Bueno, Mari, pues hacer énfasis en que para todo el tema comunal, pues lo que se busca es generar un liderazgo constructivo, uh-huh. Es generar estrategias, propuestas que le apunten a promover toda la ciudadanía, a promover el desarrollo comunitario, porque pues si bien es cierto, el plan de desarrollo nos indica pues que hay que trabajar a escala humana, eso es lo que tenemos que apuntarle, a tratar pues de que todas las personas pues que se encuentran vinculadas a las organizaciones comunales y a la comunidad en general estén se les esté garantizando pues sus necesidades básicas insatisfechas y más en el tema pues de participación comunitaria. Sí, y con los ediles, ¿cómo se va a hacer ese trabajo? Bueno, con el tema de los ediles se van a fortalecer espacios institucionales en donde ellos deben participar, fortalecerlos pues en todo el tema pues normativo, en todo el tema de construcción de ciudad, porque pues si bien es cierto ellos son unas cabezas visibles para todas las comunidades, entonces deben ser ellos pues los que también permitan escenarios constructivos con el fin de un desarrollo comunitario. Bueno, eso es sumamente importante y ellos también constantemente, yo creo que los líderes comunales se están constantemente capacitando, hacen procesos interesantes, por ejemplo, con el tema de seguridad. Los vemos que los sábados sacan su tiempo, sacrifican ese tiempo también que de pronto para estar con su familia y lo donan a la comunidad en estos importantes procesos. Constantemente se están capacitando con la policía, con otras entidades para fortalecer y así, digamos, ayudar de alguna manera en sus territorios y en sus comunidades. ¿Qué más, qué otro tipo de capacitaciones va a haber para ellos, Paola? Bueno, digamos que hay un tema bien importante pues en todo el tema de las organizaciones comunales con el plan de desarrollo, y es el tema de gestión ambiental comunal. Uh-huh. Es el tema de gestión ambiental apunta a que nosotros también seamos responsables de todo el tema ambiental en el municipio, que creamos estrategias con el fin de mitigar todas estas implicaciones que hemos tenido por los cambios climáticos y por todo lo que está viviendo pues el mundo por el tema ambiental. Entonces, esto es, digamos, que una de las estrategias, un proyecto que se genera para mitigar y para también concientizar a la gente de cuál es nuestra responsabilidad en el tema ambiental y cómo podemos contribuir al mejoramiento de este. Sí, eso es sumamente importante porque es un tema que de pronto la gente no lo ve como tan prioritario. La gente no piensa que en un futuro, de pronto no se piensa que en un futuro, digamos, Paola, de lo que vamos a sufrir es la falta de agua. A veces se preocupa cuando nosotros vemos también nuestros territorios, cuando vemos, cuando vamos, por ejemplo, a nuestros humedales, están llenos de, es muy doloroso, están llenos de llantas, basura. Entonces yo sí quiero que desde esta dirección hagamos un llamado de atención a cada uno de los ciudadanos. Definitivamente cada acción, cada papelito que tiramos a la basura, como si nuestra ciudad fuera un basurero, por ejemplo, y quiero ser un poco dura pues en este llamado de atención, y así sucesivamente con nuestras reservas hídricas. Entonces sí, Paola, ¿cuál sería ese llamado a la ciudadanía en general para que también acompañen a sus líderes de sus comunidades y así sucesivamente esto nos apropiemos todos en cuidar el nuestro medio ambiente? Pues yo pensaría, Mari, que es importante que la comunidad conozca la problemática, porque pienso que de pronto pues los medios de comunicación lo mencionan pero no van a fondo, y pienso que esta es una de las problemáticas más fuertes, que las personas no conocen a fondo cuáles son las implicaciones de. Entonces es por esto que pues no se hacen responsables, son insensibles pues frente a una problemática importante que es el medio ambiente. Entonces, y posterior a esto es acompañar a todas las organizaciones comunales, a todos estos espacios que se les van a brindar con el fin de mitigar el tema ambiental, y así pensaría yo que es posible que se cambie un poco el chip frente al tema de responsabilidad y de compromiso con nuestro municipio, porque también es bien importante que desde el plan de desarrollo se mencione que nosotros tenemos que crear una identidad, un amor por nuestro municipio. Si creamos esa identidad, si creamos ese amor, yo sé que de una u otra manera vamos a alcanzarlo, a lograr algunos propósitos que se tienen en todo el tema pues de organización, en el tema de medio ambiente para nuestro municipio. El tema de reconocimiento de territorio, tal vez usted decía, actúan por desconocimiento. En la medida que nosotros conocemos nuestra problemática, somos también capaces de transformarla y cambiarla. Así que esa es la invitación a todos nuestros ciudadanos, también para que se vinculen a estos, por ejemplo, encuentros, conversatorios que a veces hacemos con los líderes comunales en los barrios. Es interesante que ellos también digamos, asistan a este tipo de encuentros, porque ahí se van a dar cuenta cuál es esa problemática que está, digamos, causando diferentes problemáticas en sus sectores. A veces nos quejamos, no es que mi calle se inunda y es que por acá no vienen, es que no sé qué, pero de pronto no miramos cuáles fueron esas acciones que están causando esa inundación. Por ejemplo, el hecho que estemos botando basura constantemente a los a la calle, eso va tapando, eso va contaminando y pues ahí están los resultados. Entonces nos quejamos cuando ahí sí nos quejamos que es que no vienen a ayudarnos y no sé qué, pero realmente el llamado de atención es a la gente, ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar esa realidad de nuestro municipio? Así que sumamente importante esta invitación. Y ya para finalizar, no sé, Paola, ¿qué otros proyectos y programas donde nosotros les podamos ir a la comunidad desde Participación Comunitaria para que ellos puedan participar? ¿Cuál sería, de pronto, no sé si se nos escapa, ya nos quedan 5 minuticos, Paola, se nos escapa algo que podamos reforzar en este final del programa? Bueno, hay un tema bien importante y es todo el tema de comunales buena nota. Este es un proyecto que tiene como finalidad eso, mostrarle al resto pues de la comunidad que de pronto está dispersa, que no quiere vincularse, mostrar qué es lo que se está haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuáles son las estrategias que estamos implementando para el desarrollo comunitario. Y pienso que todo el tema de medios de comunicación y todo el tema informativo que le podamos dar a la comunidad, esto va a ser bien importante para acercarlos para este lado y para que nos acompañen y juntos formemos ciudad. Así es, ese es el llamado, y a los jóvenes, ¿no? También. A todos los jóvenes también. Creo que me siento en este cargo abanderada de ese proyecto con los jóvenes. Siento que los jóvenes tienen muchas propuestas que hacerle a todas las organizaciones comunales. Siento que son ellos los que pueden desarrollar proyectos que puedan generar desarrollo comunitario, y pues digamos que en esta oportunidad que se me presenta, eso es lo que quiero hacer, traer a todos esos jóvenes que vean que estamos liderando proyectos, procesos, y que necesitamos de ellos para poder ejecutarlos. Bueno, y Paola se siente identificada porque es una mujer muy joven que pues le ha prestado servicio al municipio de Soacha, en la Secretaría de Salud, como decía usted, 5 años, y ahorita pues en este gran espacio que definitivamente le va a permitir constantemente estar con las comunidades y por supuesto apostarle a este proceso de transformación social que tanto buscamos desde la administración municipal. Paola, pues mil gracias por acompañarnos en este día, y antes que se me vaya, yo quería preguntarle, ¿va a madrugar mañana a hacer mercado? Claro que sí, allá estaremos acompañando a todas las personas de los corregimientos que van a estar en esta maravillosa actividad. Invitar a todas las personas a que nos apropiemos de nuestro territorio, a que salgamos a comprarle a nuestros amigos, porque también son amigos nuestros, y todo esto va a generar poquito a poquito un desarrollo comunitario, porque esa es la participación que necesitamos en nuestro municipio. Así es, yo aquí en este momento pues les voy a contar con lo que ustedes van a, allí ustedes podrán encontrar la frescura y los buenos precios de las verduras, las frutas, carnes, tubérculos, lácteos y todo tipo de productos elaborados de la mano de nuestros campesinos. Con esta actividad se busca incentivar la actividad económica y la producción de la tierra, garantizando la comercialización de los productos de más de 30 familias del sector rural de las veredas Altos del Cabra, Chacua, Fusungá, Hungría, Panamá, Romeral, San Jorge, Villanueva, Primavera, El Alto de la Cruz, Pozatama, Cascajal, El Charquito y San Francisco. Ahí están pues el corregimiento 1 y el corregimiento 2 presentes con los mejores productos desde el campo para nuestra mesa. Así que cordialmente invitados mañana a partir de las 6:30 de la mañana a consumir productos nuestros, y lo que usted decía, fortalecer nuestra economía, ayudarles a nuestros campesinos y lo más importante, a querer a nuestra ciudad y a querer lo nuestro. Nos vamos a volver regionalistas para fortalecernos entre todos y ayudarnos. Paola, ya mil gracias, nos vemos entonces. Este es un espacio de la Administración Municipal y desde la Universidad Minuto de Dios, que le apuesta al desarrollo y a fomentar la participación ciudadana, así que la vamos a tener muy seguido acá. Así que pues ya para finalizar, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, María Nelcy. A todos los oyentes, dejar la invitación que estamos para atender todas sus solicitudes, propuestas en la Dirección de Participación Comunitaria, con el fin de formar ciudad, de formar territorio, y con el fin de querer nuestro municipio, que es un municipio de oportunidades y de cosas muy bonitas que tiene para mostrar a nivel nacional. Bueno, a Miguel Valero también, que nos acompaña desde la oficina de transparencia, desde el área de transparencia de la Alcaldía Municipal de Soacha. Gracias también por acompañarnos y esperamos más adelante tenerlo en este programa, Miguel. Muchas gracias, María Nelce, encantado de estar aquí. Por supuesto voy a estar aquí acompañándolos a nuestros queridos oyentes. Los esperamos desde el Salón de la Transparencia, invitándolos a todos a la participación ciudadana y a garantizar el acceso a la información que tienen todos los ciudadanos. Ustedes estamos, mejor dicho, desde la oficina del primer piso, en este momento pues que está el área de transparencia, y allá Miguel está, él es la persona que se encarga también del chat interactivo, él está constantemente respondiendo las inquietudes de la comunidad a través del chat de la Alcaldía Municipal desde de 2 a 4 de la tarde, Miguel. Claro que sí, María Nelce. A toda la comunidad estamos invitándolos a que se conecten desde 2 a 4 en la página de la alcaldía www.alcaldiasoacha.gov.co. Ahí estaremos respondiendo todas sus inquietudes respecto a la administración municipal y cualquier inquietud que tengan. Gracias a Miguel, entonces también a nuestro máster, a Jeffer, que ha estado conectado toda esta mañana con nosotros. Mil gracias. Y a ustedes, los esperamos el próximo viernes con más de Generando Confianza, este proyecto radial de la Alcaldía Municipal de Soacha y la Universidad Minuto de Dios. Nos vemos en 8 días. Nos escuchamos en 8 días. Gracias por sintonizar Generando Confianza. Generando Confianza. Escúchenos todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por Uniminuto Radio Soacha. Porque de la participación ciudadana, política y social depende la transformación de nuestra Soacha.